decimoquinta feria de ciencia, arte y tecnología del Paulo VI en el nivel primario. ¿Sí? Y a partir de las 14:15 ya comienzan los grupos a observar la muestra, la feria, con los correspondientes expositores que nos van a estar contando sobre los distintos proyectos que se ponen este año. Uh-huh. ¿Y qué proyectos así, vos me imagino que tenés ahí, resulta de los más atractivos? Y sí, y yo te diría que son todos atractivos. Son 13 proyectos que año se muestran de nivel, uh-huh. Y desde el tema del agua Valenzuela, contextuando el proyecto desde la ciudad de Viedma, los chicos se preguntaron, por ejemplo, por qué no llega el agua a todos los domicilios de la ciudad de Viedma en el verano, así que eso llevó a que realizaran una investigación. Después también los chicos este año se ponen trabajo sobre la ESI, que es una propuesta interesante, ¿sí?, sobre la educación sexual integral también, por primera vez este año se muestra en la escuela, relacionando ese área con el área de lengua. Así que hay un trabajo muy interesante ahí también. Después los chicos trabajaron sobre un sendero de indagación en el patio de la escuela, ¿sí? Otra pregunta que se hicieron, por ejemplo, un día estaban comiendo el pan de la merienda escolar, ¿sí?, y estaba aplastado el pan, entonces se preguntaban por qué, y ahí empezó una investigación sobre el tema de la levadura, si es un hongo, si tiene vida, no tiene vida. ¡Apa! Y después, con respecto al calentamiento global, ¿sí?, también los chicos estuvieron investigando y estuvieron investigando un poco qué pasa en Viedma, qué opina la gente en Viedma con respecto a eso, si a simple vista observa contaminación o no. Así que bueno, hay una interesante temática que está bueno que nos visiten para que los chicos puedan contarle de qué se trató esta experiencia durante esta etapa del escolar. ¿El horario de la feria, Mónica? El horario de la feria para que nos visiten es de 15:30 a 16:50. ¿Sí? Ah. En ese horario nos pueden visitar todos los que estén interesados en la ciudad de Viedma. Tenemos las puertas abiertas de la escuela para contarle el trabajo que venimos haciendo. Sí, bueno. Porque tiene mucho que ver con la enseñanza que estamos focalizando en el desarrollo y en la consolidación de las capacidades de estudio y de aprendizaje de los chicos, ¿sí? El tema de poner en juego la creatividad, la investigación, dentro de un contexto que hay un trabajo en equipo en el aula, garantizando un poco la inclusión, la igualdad, que tiene mucho que ver con esta época, ¿no?, en la educación. Así que, bueno, los invitamos a que nos visiten, porque hay proyectos que abordan la realidad del contexto local, que han posibilitado que los chicos construyan aprendizaje, ¿no? Y hoy el ámbito escolar se va a convertir en un espacio de intercambio, donde van a ver las distintas formas de ver, de pensar y de vivir la vida cotidiana de los chicos, ¿no? Uh-huh. Y la idea es seguir generando nuevos desafíos para que ellos se sigan hallando respuestas y se hagan nuevas preguntas. Sí, perfecto. Así que un poco pasa por ahí. ¿Solo hoy no? ¿Mañana también? Hoy y mañana, por hoy supuesto. Mañana es la última jornada. Son dos jornadas, de 15:30 a 16:50. Jueves 29 y viernes 30. En el querido Paulo VI. Bueno, Moni, muchas gracias. Querido Paulo VI. Ustedes seguramente nos van a estar visitando también, ¿no? Seguro. Con las cámaras de NTV. Exactamente. Sí. Así que bueno, va a ser una alegría recibirlos a todos.